Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Déjate moldear por Dios. Tú, que fuiste hecho de la arcilla, tú, que al morir se volverá polvo tu cuerpo, déjate moldear por el gran alfarero. Déjate derretir a fuego lento con su amor, este amor que abrasa, este amor que es fuego. Cuando estés derretido, abandónate a sus santas manos. Él hará contigo maravillas. Tú solo debes derretirte a él, a su amor. Derrítete como el azúcar se derrite en el café. Derrítete como se derrite el enamorado. Derrítete ante el que más te ama, este que te ama de verdad, Dios. ¿Crees en los milagros? Tu vida misma es uno de ellos. Abandónate a Dios y Él hará grandes cosas contigo, por tu amor a su amor. Este amor que es verdadero, este amor que da vida y moldea. Paciencia y confianza. Con ambas llegarás al cielo, porque ambas están unidas a la fe, la esperanza y el amor. Tú, déjate moldear por Dios. Grupo Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.